Todos me conocen como Maca Muñoz en el ámbito de la radio y soy coordinadora de la organización Palabra Radio, que es un colectivo aquí basado en Oaxaca, pero tiene también una sede en los Estados Unidos y otra en Chile. Y básicamente nos dedicamos al acompañamiento a procesos de comunicación comunitaria, participativa, alternativa, ¿no? Nuestros ejes centrales son la participación de la mujer en temas de comunicación, la cultura libre como una forma de compartir los conocimientos y las experiencias, y como una forma también de multiplicar los procesos, ¿no? O sea, el crear manuales, el crear tutoriales, videos que permitan mostrar cómo algunos proyectos han logrado levantar sus medios de comunicación para que otros puedan hacerlo de la misma manera. Impartimos talleres de capacitación, impartimos talleres de formación también. Eso. Bueno, la comunicación la entendemos como una interacción, ¿no?, entre diversos actores o actoras, ¿no? Por lo tanto, es una conversación, es un diálogo, ¿no?, de puntos de vista, de experiencias, de conocimientos, que permite contribuir, digamos, a este proceso de crear, de ejercer el derecho a la comunicación, ya sea como pueblos originarios o bien como personas, ¿no?, organizadas, por supuesto. Oaxaca en particular tiene la característica de ser el estado que cuenta con mayor concentración de radios comunitarias a nivel nacional y estoy casi segura que es la concentración más grande a nivel latinoamericano. Aquí se ha hecho un censo de aproximadamente 64, 65 radios, proyectos de comunicación comunitaria. Ahora, cada quien entiende la comunicación comunitaria a su manera, ¿no? Sin embargo, en su mayoría se trata de proyectos gestionados por las propias asambleas comunitarias, ¿no?, que toman la decisión de iniciar un proyecto de comunicación con fines de informar a la población de lo que está ocurriendo a nivel local y estatal. ¿Por qué? Porque Oaxaca tiene una geografía muy montañosa, bastante inaccesible, ¿no?, con pocos caminos, con pocas vías de comunicación, por lo tanto te encuentras con muchos poblados pequeños, ¿no?, de aproximadamente entre 1.000 a 2.500 habitantes, donde casi no hay información que les permita a ellos, ahora sí que la supervivencia, ¿no?, o la sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, en tiempos de lluvia los caminos se cortan, ¿no?, y estas personas quedan completamente incomunicadas. Ahora, muchas de estas radios con el paso de los años, ¿no?, la mayoría nacen en alrededor del 2006 con el boom que se produce con el levantamiento popular y con el rol que jugó la radio en ese momento dentro del movimiento magisterial. Empiezan también a jugar un papel importante en lo que es la defensa del territorio y los recursos naturales y la cultura. ¿Por qué? Porque a partir de los últimos, diríamos, 10 años, los gobiernos en turno han firmado convenios para la extracción, sobre todo de minerales, ¿no?, con mineras que son canadienses o inglesas, pero que tienen su representación aquí en México, y por lo tanto un buen porcentaje del territorio está concesionado a la explotación minera, ¿no?, o a la explotación forestal, o en el caso del Istmo de Tehuantepec tenemos el tema de los eólicos, ¿no? Entonces, todo esto ha generado, digamos, un desafío para las radios comunitarias de defender el territorio. Cuando se planteó que la cumbre iba a ser aquí, cuando se anunció, digamos, que la sede de la siguiente cumbre iba a ser Oaxaca, inmediatamente muchos de los medios de comunicación comunitarios, no solo de radio, sino de video, de impresos, de teatro, de música, pues inmediatamente pensamos en esta cumbre como un espacio de convergencia, de articulación, pero sobre todo de fortalecimiento, porque como te digo, Oaxaca es un lugar muy grande, con muchísima diversidad cultural, muchísima diversidad en general, no solo cultural, sino de formas de vida, y realmente por lo inaccesible del territorio, es muy difícil encontrar un lugar, un espacio en el que nos encontremos comunicadoras y comunicadores, porque es muy difícil venir de la Sierra Sur, es muy difícil y caro además venir de la Sierra Norte, entonces de la Cañada, de muchos lugares. Entonces realmente no hay una iniciativa donde digas, ah, vamos a juntar a toda la gente de las radios para formar una red de radios, por ejemplo, ¿no? Alguna vez he intentado y no ha funcionado, justamente primero porque hay políticas de trabajo muy diferentes, o sea, se entiende la radio comunitaria de maneras muy diferentes, y por otro lado porque en términos logísticos no hay las condiciones, ¿no? Las personas que coordinaron esta cumbre en ningún momento pensaron en el beneficio que podía generar a nivel estatal, ¿no? Ni siquiera a nivel nacional. O sea, teníamos la ausencia de radios, ¿cómo te podría decir? Sumamente importantes como Radio Teocelo, Radio Guayacocotla, que son como las radios, ¿no?, más antiguas, radios comunitarias, campesinas, rurales de México, no estaban presentes. La organización con la que yo colaboro, pues no estuvo de acuerdo en participar en la cumbre como organización, debido a que vimos que en el proceso de organización de los últimos 2 años, a partir de la última cumbre en Colombia, en el Cauca, vimos que no circulaba la información. Tuvimos un intento de acercarnos a varias de los coordinadores generales, ¿no?, de preguntar, bueno, cómo podemos colaborar, qué es lo que hace falta, en qué se necesitan manos para participar, y se vio siempre un espíritu muy centralizador, muy acaparador de la información y de la responsabilidad y de la labor que esto implicaba. Llegando a momentos muy críticos, ¿no?, como lo ocurrido 2 meses más o menos antes de la cumbre, ¿no?, en el que se desconoció el trabajo que venía haciendo un comité estatal que se formó aquí justamente por el interés de muchas organizaciones y personas de querer ser partícipe de la cumbre, ¿no? Yo asistí a nivel personal porque me interesaba, pues, observar el proceso de trabajo que se daba en la mesa de mujer y comunicación, y colaboré como en la mesa de coordinación, ¿no?, apoyando en la parte de relatoría, de elaboración del documento final a partir de las mujeres que asistieron a esa mesa. Lamentablemente, a pesar de que habían alrededor de unos 1,000 comunicadores y comunicadoras en la cumbre, solo tuvimos la participación de 10 mujeres en toda la mesa de la cumbre, ¿no? Entonces fue una mesa muy pobre en términos de participación, con una muy fuerte participación por parte de los hombres, lo cual es bastante cuestionable. La verdad es que fue lamentable porque, a pesar de que sí salieron cosas, se propusieron cosas interesantes, y salió un documento final con algunas propuestas, como la elaboración de un manual, como la elaboración de un blog que compile historias de comunicadoras, en fin, como la de una plataforma para las mujeres comunicadoras. La verdad es que me parece que una propuesta que solo cuenta con una muy escueta participación de 10 mujeres, pues no es muy legítima, ¿no? Y creo que no habían las condiciones reales para que esa participación pudiera potencializarse. Porque desde la coordinación de esta cumbre, en ningún momento se dio la importancia que tiene que tener al papel de las mujeres a nivel de movimiento. O sea, está el movimiento de comunicación indígena, es un gran movimiento, pero al interior de ese movimiento tienes muchos otros movimientos, ¿no? El de las mujeres, ¿no?, el de los niños y niñas, que también son comunicadoras y comunicadores, en fin, o sea, hay muchos movimientos al interior, y sin embargo están invisibilizados. ¿Por qué? Porque a la cabeza de esta coordinación pues hay hombres, ¿no?, y son personas que ven la comunicación desde una perspectiva que no necesariamente es la perspectiva compartida por todas y todos, y con formas de hacerse pues bastante cuestionable. Me da la impresión que en este caso la inyección de dineros provenientes del Estado, una vez más, y hay muchas muestras a lo largo de la historia, sirvió para generar una división, ¿no? Al interior del movimiento. Y eso es algo que el Estado lo sabe y que lo utiliza para eso, ¿no? O sea, lo que ocurrió aquí con la inyección de estos recursos, pues es algo que ha venido ocurriendo dividiendo comunidades por siglos, ¿no? Entonces, la verdad, no es nada nuevo. Por ejemplo, tú veías en la cumbre una serie de recursos un poco, desde mi opinión, derrochados, ¿no? Malgastados en regalos y en muestras, ¿no? Muy apantallantes, qué sé yo, ¿no? Infraestructura de toda una agencia de producción, ¿me entiendes? Con personal que te atendía, ¿no? Muy amable para transportarte. Cosa que está bien, ¿me entiendes? O sea, necesitamos un buen trato, ¿no? Todas las comunicadoras y comunicadores, pero al mismo tiempo, muchos de esos recursos se vieron malgastados. O sea, yo tengo el caso de varias personas a las que se les pagó el boleto para venir, pero se les avisó un día antes, ¿no? Por lo tanto, no pudieron viajar desde la provincia, ¿no? Hasta la capital para poder tomar los aviones, porque ni siquiera se les informó con anticipación que estaban invitadas y que más encima eran parte de las mesas centrales, o sea, eran conferencistas. Y entonces ahí ves que hay muy poca preocupación por las personas, hay más preocupación por el show. Ojalá que esta experiencia sirva para la próxima cumbre. La experiencia de este rompimiento, de esta fractura y de esta carencia de visión por parte de los organizadores, a las personas que no asistieron, a las que hemos sido críticas de este proceso y a los que, pues la verdad, ni siquiera se interesaron en participar porque pues no había otras cosas más importantes a nivel local que realizar, yo creo que a nosotros sí nos enseñó muchísimo, ¿no? Porque nos mostró cómo no se deben hacer las cosas, nos mostró que sí hay interés por crear espacios, ¿no? De encuentro, de convergencia, pero no de esa manera.